uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por La Tribu. A las 14 horas por La Tribu. Aquí estamos con esta música misteriosa. ¿Qué es lo que estará pasando en este mundo, en esta ciudad? Días difíciles tenemos, vidas difíciles nos esperan. Esperemos que, en realidad, que mejoren. Pero acá estamos, medio como un poco desilusionados, un poco medio ¿verdad? Como que... Y sí, está medio jodido el tema. Pero bueno, vamos a tratar de subir los espíritus, siendo las 14.07, 7 segundos. Ezequiel Ábalos, ¿cómo le va? Acá, expectante sobre estas nuevas medidas que quiere impulsar este, entre comillas, gobierno. Estamos como muy expectantes, la verdad que nunca pensé que íbamos a llegar a esto. ¿En serio? Desde un lugar aparte democrático, ¿no? Que ese es el tema, ¿no? Que estamos en esta situación dentro de un marco democrático porque esto lo ha elegido la gente, el ciudadano, el compañero. El vecino. Rocío Cuevas, ¿cómo le va? ¿Qué compañero? Muy bien. Tengo unos compañeros, si quieres. Compañero. No vamos a estar ahora buchoneando a personas que han, elegido lo que las grandes multinacionales y los medios hegemónicos han impuesto. Pero bueno, Manuel Palacios, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. En lo personal, muy bien, preocupado por todo el contexto social. Para mí es como, desde ayer que lo vengo comentando con algunos amigos y compañeros, hay una sensación de flashback muy fuerte de 2001. En el clima. Pero condensado, ¿no? Es como una versión. De, vamos a ver si llegamos al 20, no, la consigna. Rarísimo, la verdad sí. Que rarísimo. Bueno, ya hay corridas y represión en la Plaza Congreso, intentos de desarticular y desmovilizar la concentración. Aparentemente, si hay quórum, se aprobaría la reforma jubilatoria, lo que devendría en, por lo menos lo que anunció la CGT, es un paro general para mañana. Así estamos. Mientras tanto, celebramos que vamos a tener otra temporada más en La Tribu. Bueno, si quiere, nos ponemos a hablar dentro de lo positivo, porque este programa, que se llama La Parte de Atrás, que sale los jueves de 14 a 16, va a tener un nuevo año dentro del 2018, donde podremos relatar las vicisitudes de la coyuntura en general, musical, no musical, existencial y demás índoles. Bueno, aquí estamos y tenemos un programa, que de esos especiales, ¿no? Porque tenemos visitas... De esas que son especiales también, ¿no? Totalmente. Está aquí con nosotros Rodolfo García. Bienvenido a La Tribu, Rodolfo García, que sigue ahí dándole a la batería ahí con un proyecto nuevo que se llama Jaguares. Qué bien. Y vamos a estar escuchando música de eso porque van a estar presentándose este fin de semana. Y qué bueno tenerlo por aquí en este fin de año aquí en la tribu. Contémosle a la gente fuelle, joven quién es Roberto Arce. Bueno, sobre todo nosotros que te tuvimos que contar a vos. Yo soy la gente joven. Contanos qué recibiste de lo que te contamos. Dijeron, no, boluda, es el baterista de Almendra. ¿Y de qué más? Aquelar, y de Jaguares, obviamente. Y un montón, y un gran tipo que llevó adelante un proyecto muy interesante que fue La Perla. Exacto. O sea, La Perla del 11 volvió a recibir a rockeros y él estuvo programando durante un montón de años todo ese espacio que fue genial y que ahora hay una pizzería que dice no ser diga, americana. No, no sea así, no me diga esas cosas. No, porque chicos, estamos... ¿llegaron las multinacionales o no llegaron las multinacionales? ¿Llegó la inversión extranjera la o no llegó? Llegó a Plaza 11. La americana. No estaría llegando, de acuerdo a las últimas noticias de la OMC, diciendo que la verdad que no sirvió para nada todos estos cortes y problemas para la gente, porque lamentablemente no se pudieron hacer ningún tipo de acuerdos con la Unión Europea. Con la Unión Europea. Es muy particular porque lo que pasó fue que la predisposición de los países fue el hecho de tener un régimen proteccionista de los recursos de cada uno de sus países, ¿no? Lógicamente. Y nosotros acá tenemos al muñeco que los invita y le dice, muchacho, acá lo importante es que todos negociemos y que todos nos vendamos el patrimonio nacional unos con otros. Y los otros dijeron, no, mirá, nosotros, ¿viste? Los recursos naturales son los nuestros. Vamos a andar negociando, ¿viste? Flaco, yo entiendo que vos vengas de Correo Argentino y de autopistas, pero bueno, no es así, flaco. Así que, bueno, complejo el tema, complejo el esquema mundial, en realidad, y el nacional, ni hablar. Y sí, bueno. Y complejo también que no se quejen de que corten todo por estas pelotudeces y que sí se quejen de que cuando hay un reclamo legítimo los trabajadores lleguen un poquito tarde al trabajo o no se solidaricen con el hermano trabajador que está defendiendo sus derechos. Ahí me parece que estamos haciendo agua toda la sociedad, sobre todo acá los porteños, ¿no? Amigos siempre de los gorilas. Bueno, sí, y saludamos a los amigos cordobeses, provincia que también quiero mucho, pero que lamentablemente... Pero estamos en default. Pero bueno, no es un programa separatista, no es un programa que quiera, no sé... ¿No? Segregar, sino que más bien buscar una conciencia común más saludable, que no es la que estamos teniendo hoy por hoy. Pero tenemos también otras entrevistas que usted me va a contar, Rocío Cuevas, porque es... ¿concretamente un gran amigo suyo o no? Un gran amigo, sí. Martino Gesualdi, necochense, primer trombonista que llega acá a Buenos Aires, uno de los primeros vientos que tocó con absolutamente todas las bandas, casi todas las bandas de reggae y del estilo... Ska. Del estilo ska, después se metió un poco en el rock, ahora toca con la Berizzo, después, bueno, se abrió un poco más la jugada. Con Martino Gesualdi, que ya sacó un disco, se llama El Choque Cósmico, con el señor Colombo del Nati Combo. Sí. Con Sergio Colombo. Que había sacado su disco solista, Colombo. También, Colombo sacó el año pasado su disco solista, ahora se fusiona con Martino Gesualdi y sacan esto que llaman El Choque Cósmico y vamos a estar hablando con Martino ahí que nos cuente un poquito porque mañana, viernes 15, se va a estar presentando en La Tangente haciendo la presentación formal de este disco que se las trae. Muy bien, bueno, así que tenemos de todo. Y usted, tenemos de todo. Manuel Palacios, dígame unas palabras. ¿Qué tiene? No lo veo ni con sus anotaciones, ni con el cuaderno. El cuaderno aquel prometido que jamás será cumplido. Pero bueno, dígame. No pude pasar por la librería, este caos de tránsito que había para venir acá. Bueno, tenemos música para escuchar y también quiero comentar que voy a seguir, además de que vamos a seguir toda la temporada próxima acá en La Tribu, voy a estar haciendo un programa de verano. ¿Cómo? Sí. Me invitaron a solo. Sí, sí. Bueno. No, solo no. Con él mismo. Con él mismo. ¿Se llama con él mismo? No, no tiene nombre todavía. Ya le estamos buscando. Rocío, un nombre. Ponele. Rocío de verano. No. ¿Cómo Rocío? ¿Por qué? No. Hacelo vos. Es Manupa al aire. Manupa al aire. No, ya vamos a tener más novedades. Vamos, ¿qué horario? Domingos de 20 a 22. Prueba musical. Bueno, es el horario de rock de acá, histórico en la rock and pop. La verdad que me encanta que ocupe ese espacio que no es mío. Salud. Obvio. Salud. Ahora sí. Qué bueno, Manupa. Me alegro. Muy bien, muy ¿Cuándo bien. ¿Cuándo arranca, Manupa? El primer domingo del año, el primer domingo de 2018. El primero de enero, ¿cuándo es? No, justo el primero de enero es lunes, así que sería 7, el 7 de enero. Bien. Pero ya vamos a estar adelantando. Puede ser que alguno salga en vivo, puede ser que se grabe alguno. Tenemos unos nombres dando vueltas. Tenemos esa libertad también para poder pregrabar algunos y que salgan enlatados. Las manos en la lata. ¿Tenés algo que ver? No, bueno. Acá Manupa es una persona independiente. Chique gigante eso que tenés en la mano. Sí, son vinilos de 12 pulgadas. Los que nacimos en la década del 50, del 60, estamos muy contentos que vuelva el vinilo. Sin duda. No solamente porque los artes de tapa siempre expresan mejor el contenido de lo que uno quiere incorporar a estos discos, sino porque el regreso de este concepto ayuda a la oreja, ayuda al oído, ayuda a la música, ayuda a que la música sea envolvente y que no te pegue en la cabeza y te quedes desmayado. Y ayuda al ritual, ¿no? Porque uno agarra el disco, lo pone, Más allá que estos vinilos, más allá de que estos vinilos alguna vez están bajados de grabaciones digitales cuando deberían estar bajados de grabaciones de multipista más orgánica. Eso ha pasado con algunas reediciones históricas del rock nacional que, tienen sus bemoles. Acá dos bandas nuevas nos han mandado sus vinilos. ¡Qué maravilla! Y esto creo que es Manupa, y a ver si entendemos, es el cambio de una época. ¿No? Una época digital que no nos conmueve. Totalmente. Hacia volver a las fuentes, donde la música nos envuelve y nos abraza y nos ama y nos termina encantando en función de por los poros que nos entra. Entonces, Proyecto Quasar y Proyecto Da Silva, dos proyectos que esperamos que dejen de ser proyectos para ser una banda, nos manda sus vinilos, Conspiranoia y Pop Art. Con puntitos. Con puntitos. Muy lindo el arte. El arte de los dos. Sí. De los dos, claro, se nota quién es el artista, ¿no? Totalmente. Que es una de las problemáticas que tienen los CDs, que el arte de los CDs, que no se sabe cuál es el artista. ¿Cuál es el nombre del disco y por qué hacen un disco. No, en este caso está claro, ¿no? Está muy claro. Sin duda, sin duda. Lindas ediciones de Chancho Discos. Proyecto Quasar con su disco Conspiranoia. Y tenemos el título, me intriga, Pop Art de Proyecto. Ya lo hablamos, hicimos una entrevista al aire que te estás olvidando, sí, no se explicó todo. Pero explíquele al oyente. No. No puedo. No. Yo tampoco me acuerdo. Los hermanos Moles no tienen nada que ver con los hermanos Costa serían. Costa también, pero los Moles son los que llevan adelante eso. Bueno. Y también nos llegó el disco de Tatón, Sesiones en Up the Paso. Y Fernando Doy, que no es Noy. No. Electrova. Nuevos discos. Y La Lija también nos mandó ahí una lija. Un MP3. Esos son los discos nuevos. Bueno, muy bien. ¿Y cómo estamos como para...? Para arrancar la sesión musical. Sería interesante de este que el oyente tenga algo como para cantar o golpear o apreciar. ¿Qué elegiste, Manupa? Bueno, elegí, como siempre, elegimos algo de lo que va a estar aconteciendo este fin de semana. El domingo se realiza la Feria Punk en Melonio. Sí, pará. ¡Ah! ¡Ah! Rocío va a estar tocando, va a estar cantando en realidad con su banda. En realidad con Rosario. Rosario de la Cruz de Salto va a estar presentando. ¿Y quién va a estar abriendo la noche? ¿Quién? Ese picante. Vamos a estar ahí abriendo, gracias a Aranoski que nos invitó. Un saludo. También está Desagüe Varela. También. Está Cachito. Cachito. Está Brote. Ahí va. Y si se me olvida alguno, ya lo repasaremos. ¿Y qué preparaste para abrir? Vamos a escuchar algo de nuestra compañera Rocío Cuevas. Nah. Sí. ¿En serio? Un tema de su... ¿Para el disco nuevo? LP, LP que estuvo presentando acá, el primer LP. No, que no lo tengo, ¿no? ¿No lo tenés? No, porque no está físico. Porque no está físico, porque cuando saquemos la otra parte del LP vamos a reeditar y remasterizar y vamos a hacer un disco el año que viene. En una máquina para que no sacar cinco temas solos. Está muy bien. Me encantaría tener la plata que tiene un montón de bandas para poder hacer estos Para no te empieces a quejar. Hace un par de peleas y ganas la plata. No sé. ¿No? Porque está sin medio duda. Boxeador. Está boxeadora, pero bueno, es como una actitud que tiene en la vida y el título lo dice bastante. Hago boxeo, disculpame. Cruel. Solamente una actitud en la vida. ¿Con quién hace boxeo? boxeo. Y arranqué en la Atlanta con el señor Marcelo Toro Domínguez y después me pasé a la cultura del barrio porque son horarios matutinos y es más fácil para mí estar despierta. ¿Tu profe? ¿Quién es el profe? Atlanta cobra siempre, Iván. No quiero decir nada, ¿no? Pero diga. Iván. Sí. ¿Cuántas peleas tiene? No tengo idea, no tengo idea. Yo esto... ¿Decía? No, ¿qué pasa? No, tu entrenador en la cultura del barrio. Iván se llama. ¿Cuántas peleas tiene? No sé cuántas peleas tiene, porque es entrenador, no es boxeador. Claro. Ah. Es entrenador de boxeo. Muy bien. Pero el disco o el EP se llama Cruel. Se llama Cruel. Por el último tema del disco, que es un tema que nos pareció que un poco aglobaba lo que es el sonido de Rosario. Es la música de Saúl Díaz de Vivar, el guitarrista nuestro, que es ex guitarrista de Los Pillos, y tiene como una cosa así medio post-punk el tema. Entonces, nada, y la letra es un poco... Cruel. Bueno, pero... No vamos a escuchar eso igual, vamos a escuchar Acelero. ¿Cuál? Acelero. El primer tema del disco. Acelero. Acelero. Acelere. Acelere. Rosario y la Cruz de Sal, entonces, con su EP Cruel y el tema... Se llama Acelero. A ver. ¿Se consigue el pendrive? A veces de miedo me enfermo, te enfermo. No encuentro camino, me pierdo, te pierdo. A veces me quedo en silencio y busco ese premio en tus besos, el sexo. De atrás. Para ver el otro lado de las cosas. La parte de atrás. Para ver el otro lado de las cosas. Para ver el otro lado de las cosas. La parte de atrás. Para ver el otro lado de las cosas. Qué lindo momento de la parte de atrás, no solamente porque renovamos un año más aquí en la tribu, este equipo de gente que estamos hace cuánto, 2 años aquí al aire. 2 años. 2 años y contentos por seguir estando. y también por la visita de Rodolfo García, que es un gran baterista que tiene una trayectoria enorme dentro de la música y que aún hoy sigue apostando a nuevos proyectos musicales con sus amigos, con los amigos y con un montón de gente que sigue disfrutando de la música, porque en realidad esto es disfrutar, hacerlo, compartir y encontrar gente, mentes y amigos que puedan disfrutar de esto y seguir pensando en que la música es lo que nos eleva, ¿no? Uh-huh. La música es lo que nos lleva a esta felicidad de la existencia y a repensar los motivos por los cuales estamos aquí en este plano. Bienvenido, bueno, Rodolfo. Gracias por la invitación. Placer enorme. Estamos muy entusiasmados con el nuevo proyecto. Se llama Jaguar. Y es un jaguar que no está herido. No. Muchos me preguntan si tiene que ver con el nombre del tema ese, pero no, surgió por otro lado. Sí. Un grupo que está integrado por Dani Ferrón, con el cual compartimos la última etapa de Trigo con el Flaco, que hicimos el disco Los Amigos. Uh-huh. Y Lito Epumer es el guitarrista. Uh-huh. Y Julián Gamber, que es un tecladista fantástico, un chico joven, un pibe de 26 años, pero que tiene con un futuro extraordinario, que inclusive tiene también un disco solista ya con su propia obra, compone muy bien. Nos juntamos, qué sé yo, se daba el caso, por ejemplo, a Lito lo conozco hace muchísimos años, pero nunca se había dado la de tocar juntos con él. Mirá, ¿no? Tanto no tiempo ahí sí, dando vueltas. Y un poco en los últimos tiempos hicimos un par de movidas así bastante importantes que tenían que ver con homenajes al Flaco. Arrancamos cuando se hizo la muestra en la Biblioteca Nacional. Después hicimos uno cuando yo terminaba mi gestión como director de artes en el ministerio, en el CCK, hicimos un homenaje muy importante con orquesta sinfónica, con todo eso. Después hicimos algo en el Conex, hicimos otra cosa en la Universidad de Itela. Bueno, nada, empezó a haber como una especie de mayor afinidad y demás, y bueno, nos lanzamos ahí a armar esta banda. Que en principio la idea es tocar temas de los integrantes de la banda, ¿no? Como cualquier otra banda, pero que en esta primera etapa estamos también mechando con otras cosas. Por ejemplo, el hecho de la partida del Flaco, que hizo que quedara trunco ese proyecto, digamos, a nivel de los temas, de tocar los temas y todo eso. Pensamos que dentro de este grupo está bueno incluir no todo el repertorio, no todo el disco, pero algunos temas, claro, de eso, ¿no? Es decir, que hacemos cuatro temas de ahí. Uh-huh. Y hacemos otros temas que tienen que ver con que con temas en los cuales algún integrante de la banda haya tocado en su versión original. Muy bien, claro. Entonces, sí, por ejemplo, tocamos Cama Feo, en donde toca Lito Epumer, que en ese momento formaba parte de la banda, claro, del Flaco, ¿no? Sí. Tocamos Las Habladurías del Mundo, que yo grabé en Artod. Es uno de los mejores temas de la historia de rock nacional. Estamos hablando de un disco solista, casi, Pescado, claro, Rabioso del Flaco, claro, pero este es el repertorio. Ustedes salen ahí a apoyarlo porque se había, claro, quedado sin banda, ¿no? Exacto. Allá en el año 73. 73, exactamente. Qué lindo. Así que bueno, más o menos la idea es esa, ¿no? La verdad que arrancamos hace... Bueno, la banda no tiene más de 6 meses de vida. Es Y arrancamos con una muy buena recepción del público. Tocamos en el Teatro Montevideo simplemente para mostrar lo que estábamos haciendo, sin ninguna expectativa, así, vamos a reventar, ni nada de, claro, eso. Y sin embargo, se agotó la primera función muy rápidamente. Qué bueno. Hicimos una función más al día siguiente, pero no al día anterior. Claro. Claro, sí. Fue una, la gente compró entrada para ir a nuestro debut y resulta que terminamos tocando un día antes. eso denota que no se esperaban que se agotaran las entradas porque no calcularon el día después para hacer la siguiente función. Exactamente. Qué bueno. Y bueno, y después hicimos una otra más, bueno, tocamos en Rosario. Es decir, estamos bastante entusiasmados. Grabamos un par de temas así como para... Porque la gente a veces duda entre si somos una banda de cover, que no queremos ser, claro, queremos despegar de claro. eso. O si, viste, como en general los grupos, digamos, que llevó adelante Lito de Pumer, en general hacían música... predominantemente instrumental, algunos piensan que hacemos música instrumental y no es ninguna de las dos cosas, ¿no? ¿Qué entonces, es entonces Jaguar? Es una banda de rock, evidentemente, pero bien, con otras con canciones, son canciones, letras, es decir, hasta ahora la mayoría de los temas son de Dani Ferrón, que escribe muy bien, este, compone y también escribe letras que están buenas. Él tenía una banda con Nico Pols ahí hace un tiempo. Exactamente, sí, Cuarto Espacio. Cuarto Espacio, claro, donde también. Pero también vamos a hacer temas, hacemos un tema de Lito, del Tito Pumer, este, bueno, Julián, como te dije, también es compositor. Todavía no hemos incorporado temas de él a la banda, pero van a estar. Bueno, cuando grabemos un disco, no vamos a grabar estos temas que te acabo de mencionar. Claro. Grabaremos todos temas que tienen que ver con los integrantes del grupo, ¿no? Pero bueno, nada, estamos, como te digo, entusiasmados. Nos gusta mucho cómo suena la banda. Cada vez se nota como un crecimiento lógico, ¿no? De rodar un poco. Cuanto más rodás el grupo, cuanto más te conoces, si no, si matate. Sí, si no, abandoná. Bueno, abandoná, si no, no, nada. Si no, claro, ¿no? Un poco como en los 70 era así. Claro, ¿no? Sí, claro. O sea, hay onda, bien, claro. Si no. Es como las reuniones, ¿viste? Yo siempre digo, ¿viste? Cuando hacen una reunión de un grupo que fue famoso, la gente va un poco, que se va con una expectativa de que se rescate algo de lo que fue ese grupo. Y yo digo que tiene que ser al revés, tiene que sonar dos veces mejor. Claro. Porque es distinto que un jugador de fútbol, ¿viste? Que vos vas a ver un partido de veterano y de repente con que Bochini haga un quiebre de cintura, sí, y ya te garpó la entrada, ¿viste? Sí, sí, te volvés a tu casa contento, ya está, ¿viste? Vi a Bochini de vuelta que hizo la que le hizo en aquel momento sé qué otro, de qué jugador, ¿entendés? La música no tiene que ser así. La música tiene que escuchar mejor que la mejor etapa del grupo anterior. Y de Jaguar tenemos porque algo. Se supone que vos creces. Sí, va creciendo, va evolucionando. Claro. O sea, no es una cosa estática. No es una foto. Claro. No es una foto. Sí, sí. ¿Tenemos algo para escuchar después de la tanda? Sí, sí. Sí, así que. Sí, bueno, claro. Quédense ahí. Sí, después de la tanda hay que esperar. Y sí, son y 31. Vamos a ponerle. Sí, no seas así. No seas después ansioso. Nos tildan de rebeldes. Está en manos de ustedes. No. Yo acá no. Vamos a la tanda y a la vuelta escuchamos Jaguar. No, no, ahora. A la tanda. Y al rincón. Ahora. La tribu 88.7 FM, frecuencia modulada estereofónica. La tribu encendida.